Las luces que aparecieron en el horizonte fueron en principio la esperanza de poder cumplir con una misión tan compleja como encontrar dos hombres perdidos en la inmensidad de nuestro mar, durante la noche, en medio de una guerra abierta, en menos de 24 horas. Es tan solo un momento. La velocidad con la que evidentemente se movían esas luces anunciaron la tragedia que se avecinaba. Navegábamos al norte de las islas buscando recuperar con vida la tripulación de un avión de la Fuerza Aérea Argentina. Nuestro buque era un noble guerrero veterano de otra guerra, pero sus 4 metros de puntal se perdían dentro de gruesos muros de agua que superaban hasta en 2 veces esa altura. Hunden la cubierta en lo profundo y la espuma de la superficie golpea con admirable violencia en el puente de la nave. Nos movemos dentro del alcance de la flota enemiga. Somos conscientes de ello. Y por eso nuestro capitán le pelea al Atlántico a escapar de sus fauces, con todas las luces encendidas. Buscábamos arrebatarle la vida de nuestros hermanos a ese monstruo de agua. Y era infinitamente más probable que los pilotos nos vieran a nosotros que alguno de los 50 tripulantes alcanzar a verlos a ellos en medio de la medianoche que ya dejábamos atrás. En principio, fue un principio con la presencia del buque argentino. Entonces se ordenó cubrir puestos de combate y de inmediato se produce el oscurecimiento en concordancia con el estatus que adquiere ahora la tripulación. Yo cubrí mi puesto en la radio. Lo hice junto a otros hombres, todos ellos suboficiales, y yo el único conscripto en la estación. El primer misil pasó de largo. El segundo dio de lleno en el bote de salvamento, haciendo que las consecuencias de la explosión se vieran notablemente disminuidas, permitiendo de esta manera sobrevivir al aviso al primer golpe. Igualmente las consecuencias fueron enormes. Quienes nos encontrábamos en la sala de comunicaciones debajo del puente fuimos arrancados de nuestros zapatos y nuestros cuerpos y nuestros cables en las paredes. Una lluvia de esquirlas llegó instantáneamente con la explosión y sentí el peso de algunos de los hombres sobre mí. El cabeceo furibundo del buque, el humo y mi desesperación no me dejaban respirar. Luces que se mueven, gritos que llaman y las manos que me levantan del piso y me alejan del fuego. Reconozco al teniente Soria, nuestro médico, que toma mi cara con las dos manos y me llama por mi nombre. Roberto. Roberto, ¿estás conmigo? Escucharlo me hizo reaccionar. Dije que sí, apenas con un hilo de voz. Comencé a levantarme con un muy fuerte dolor de todo el cuerpo. Y siento que otro par de brazos me ponen casi vertical. Me llevan rápido. El señor Bazán, a quien ve sangrar de una pierna, y lo detiene para revisarlo a mitad de la escalera que lleva al puente. Exactamente en el momento en el que el tercer misil le arrebata al aviso el puente de mando y la vida de los hombres que allí estaban. En ese instante me ponen horizontal, justo en ese instante, boca arriba para prestarme las primeras curaciones. No sentí dolores y tampoco lo vi venir. El pedazo del sobral arrancado por la violencia de la explosión atravesó 2 cubiertas y me golpeé la cabeza abriendo en ella una herida que no cerrará jamás. Los compañeros, impresionados por el hecho casi sobrenatural, dijeron que yo era tan buen marino que los ingleses debieron asestarle 2 golpes a nuestro buque para poder matarme. Veo la desesperación de los camaradas por lo que pasa y pronto de pie junto a mi cuerpo estaba el señor capitán Gómez Roca, el guardiamarina Claudio Olivieri, los cabos Mario Amancay, Medina, Tonina, Del Monte y el marinero Dofrechú. Los vi preocupados viéndome. A atiné a preguntar si habíamos encontrado a los oficiales de la Fuerza Aérea que estábamos buscando. Y Olivieri, mientras me acaricia la frente paternalmente, me dice: bueno, no te preocupes. Ya no te preocupes por ellos. Acabamos de verlos en la cubierta a los dos. Están bien. Estamos bien. Ya todos nosotros hemos cumplido con nuestra misión en Malvinas. Muy buenas noches, bienvenidos a esta misión Malvinas, este rinconcito malvinero que semana tras semana llega hasta ustedes con el humilde propósito de hacerlos reflexionar acerca de aquellas aciagas horas de 1982. Esperamos que disfruten del testimonio de los protagonistas que tenemos la suerte de compartir cada semana. El responsable de las cosas referidas en su totalidad a nuestros oyentes mientras el programa va adelante. Yo creía que iba a hablar de las cuestiones legales y esas. No. Ok. Entonces está bien. Yo lo noto medio como arisco. ¿Como estresado? No sé. ¿Arisco o retobado? Retobado. ¿Retobado? ¿Cómo le va, don Daniel Alfredo? Muy bien, Norberto. Buenas noches. Buenas noches a Javier, al doctor, especialmente a nuestro invitado y a nuestra distinguidísima audiencia, ya prendida en el dial. En el dial. Sí, se me cayó el almanaque. Una antigüedad. El querido amigo veterano de guerra de la compañía Hacha, la gloriosa Hacha del MIN-3. Gracias. Don Javier Enrique Ramos, buenas noches. Javier. Buenas noches, Norberto, buenas noches, muchachos. Buenas noches a nuestro invitado, buenas noches a la querida audiencia de nuestro dial. Otro. Vamos todavía. Bueno, que sigan. Vamos marcando tendencia nosotros. El responsable de las cosas bien hechas. El hombre. El que hace los legales, que está auditor. Al pie de la página. El copyright. Que con su conocimiento nos ilustra semana tras semana. Nuestro querido amigo, es verdad. El doctor don Alejandro Mendoza. ¿Cómo va, doctor? Gracias, Norberto. Buenas noches, Javier. Totoren. Pichichen. Editoren. A nuestro invitado de esta noche. Un especial saludo a Bruno Mena. ¿Por qué? Que mandó mensaje de que ¿sí? iba a estar escuchando ahí atento. O sea, que escucha es él. Y ahí quedamos, ahí íbamos a pasar un mensaje como los que hacía la BBC durante la Segunda Guerra Mundial, que le mandaba a los... a la resistencia francesa, esos enclaves, que cualquier cosa, pero que entendían. Así que decimos, no, que así que no se entendía nada. Parió la chancha y va al mercado el lunes, así que él sabe que tiene que interpretar. Parió la chancha y va al mercado el lunes. Se le está pidiendo un asado para el fin de semana que viene. Le cagué la... Te digo que codificado. Te digo que te está escuchando. A través de esos mensajes, en realidad se decía, desembarcamos el lunes, van... va un avión con codificado. Le está haciendo el mangazo y hace el fin de semana quieren asado. Muchachos, hemos tenido oportunidad de tener entre nosotros aquí en Misión Malvinas a hombres que han realizado tareas poco conocidas, que se han visto envueltos en situaciones que han tenido gran difusión. Pero esta noche tenemos a un tripulante de uno de esos buques que don Muñoz alcanzó a llamar uno de los cuatro haces. ¿Por qué los cuatro haces? Porque fueron cuatro buques con tripulación argentina que circundaron en varias oportunidades las islas, llevando alivio a sus camaradas cuando más se los necesitaba. Muchachos, esta noche con nosotros, nada más ni nada menos que don Raúl Gramajo. Buenas noches, don Raúl. Buenas Gracias noches, por estar, señores. Todo muy bien. Estoy orgulloso de estar en este, creo que es hermoso, hermoso programa, que creo que va a ser así. Es un placer estar con ustedes. Esperemos no hacerlo cambiar de opinión, don Raúl. Entonces, ya tenemos varios que se han rajado a los 10 minutos. Seguramente lo han será. Han abandonado por... a los 15, vamos 15:55, así que zafamos con él. Lo será por su presencia, Raúl. No. Sí. Bueno, muchachos, les pido por favor que aquellos que conocen algo en la historia hagan memoria, y si no, presten atención a aquellos que no escucharon nunca acerca de esos cuatro pequeños buques que con serias limitaciones caleteaban, así se dice, don Raúl, ¿no es cierto? Así es. Caleteaban, iban recorriendo el contorno de las islas buscando el abrigo de las bahías, confundirse con la superficie de las islas si algún radar enemigo los iluminaba. Era toda la defensa. Siempre decimos que ir a una guerra armado es sin duda una situación excepcional, pero ir desarmado como iba en estos pequeños buques de el guardia marina era realmente vamos a empezar por el principio, don Raúl. Usted, como enfermero, es destinado a Puerto Argentino. Así es. Al apostadero naval. Al apostadero naval, a Grubiña, comúnmente se llama eso, a Grubiña. Ajá. Sí. ¿Y de dónde salió? ¿Dónde estaba usted en el momento en que le piden que vaya a Malvinas? Yo estaba en el hospital de Río Santiago, el ex hospital de Río Santiago. Ajá. Ahí hacía de técnico de medicina nuclear, porque me había estudiado, me había recibido, y estaba en eso haciendo así. Ajá. ¿Su vecino? Sí. Ah, sí. Claro, Río Santiago. Hospital Naval Río Santiago. Sí, Hospital Naval Río Santiago, sí. ¿Lo van a buscar por su condición de enfermero, don Raúl? Sí, ese día nombraron a varios enfermeros que fuimos todos. Uh-huh. Tuvimos un viaje muy especial, porque justo fue mi cumpleaños ese día. Uh-huh. Fuimos a primero y los llevaron a todos al edificio Libertad. Esa noche dormimos ahí en el... en el piso, esa madrugada, sí. Después a la madrugada nos llevaron a Morón, y de Morón lo llevaron en avión, en Aerolíneas Argentinas, todos sin asiento, todos sentados, espalda por espalda, sí, y nos fuimos a Comodoro Rivadavia. Y Comodoro Rivadavia buscamos para que nos llevaran a Malvina. Nadie nos quería llevar, no había lugar. Después de ahí nos llevaron en un helicóptero a Santa Cruz. A Santa Cruz fuimos ahí. También nadie nos quería llevar a Malvinas. Y de ahí volvimos de vuelta en el helicóptero a Comodoro Rivadavia. Y esa noche dormimos ahí en un galpón, en el... Los enfermeros, así que éramos como 14 o 12, no sé. Y al otro día sí, tuvimos la suerte que nos llevaron a Islas Malvinas. Fue terrible, fue muy, muy hermoso, un orgullo. Todo lo que llegamos ahí llorábamos por la alegría, porque siempre en los colegios nos enseñaban sobre que Malvinas son Argentina, esto y aquello. Y al ver allá pisar, fue terrible, fue hermoso, hermoso. Ese día estaba frío, llovinaba. Qué raro, que, ¿no? Qué raro, ¿no? Sí, es tan común eso. Tanto. Y el frío, así que... Frío, así que... Y sí, por eso, como nadie pagaba... Así, Gratarola así, fue así la cosa. Así que era un grupo, usted formaba parte un grupo de enfermeros que, sí, fueron a poner el hombro allá. Claro, que íbamos a día allá, nos repartieron, uno fue al frente de Malvinas, donde estaban todos los pozos de gas, de petróleo, uno fue ahí, el otro fue a la enfermería, junto con el médico, otro enfermero, después otros fueron al al Foreign, después el otro fue al otro barco este de, ¿puede ser que era, al de prefectura? Que de, al de prefectura también fue. ¿Al de la Malvinas? Sí, en prefectura, donde, donde murió ese héroe Cabo Benítez, que puso él el pecho para un cigarrillo. Así, lo atendía un enfermero, este compañero que somos compañeros, Borelo. Así que hicieron cosas muy, muy buenas los enfermeros. ¿No? Así que estuvieron ustedes, hicieron el viaje juntos, pero cuando llegaron allá lo fueron destinando. Repartimos a todos en lados, distintos lugares. Sí. Y a mí me mandaron al Monsumen, un barco inglés, inglés era, verde, y ahí éramos, no sé, 12 o 13 éramos. Total. Y ahí hacíamos todo. Uno cocinaba, el otro hacía todo. No había jerarquía, no existía jerarquía, solamente respeto como todo, pero todo para el mismo camino. ¿Lo recuerda bien usted de aquella época? Sí, porque lo tengo siempre presente, siempre leo, siempre hablo, siempre escucho, porque sobre eso, como yo trabajo en un centro médico donde siempre atiendo a los veteranos y siempre hablamos de los veteranos, de distintas jerarquías, así después civiles que les comenta, porque uno, como yo trabajaba en el FLEMI, recuerdo, y atendía a un científico sensacional, Jaime Barilco, y él me decía: Raúl, vos sos una historia viviente, porque vos estuviste en el barco, estuviste en el mar, medio el mar, estuviste adentro un pozo, estuviste en el corral de ovejas, estuviste en la frigorífica, estuviste en todos lados, vos sos una historia viviente, vos tenés que hacer esto, pero no, todo lo que tengo es para mí, así que... Bueno, pero celebramos aquí... Sí. La decisión de aquellos veteranos que se vuelcan a contar su historia, a compartir su experiencia con los demás. Nosotros, aquellos hombres, con los demás. La muchachada joven que afortunadamente nos acompañan en esta locura de desentrañar las historias personales de cada uno. Es imprescindible que ustedes cuenten, que se decidan a hablar. Por eso es que nos pone tan contentos que usted lo haya hecho. Quiero agradecerle a Susana Salices, que fue quien me permitió tomar contacto con usted. Ella es una divina, es uno más de nosotros. Ella. Sí, sin duda. Ella. Bueno, lo que pasó que a mí me costó hablar. A mí me costó una intervención de 3 bypass. Porque todo lo tenía en el pecho, en el estómago. Yo sufría muchísimo. Trabajar en el hospital, trabajar. Sí, ¿no? Iba a atender pacientes, a lavarlo, a hacerlo esto. Siempre, porque mi distracción era eso. Y yo me quedaba enfermo cuando estaba en mi casa, en las vacaciones. Me dolía muchísimo el estómago y la cabeza. Cuando no hacía nada, tenía que estar haciendo algo para distraerme de lo que uno pasó allá, porque pasamos cosas muy, muy difíciles, muy, muy feas, pero solamente uno sabe, y eso jamás nos vamos a olvidar, jamás de los jamás. Por eso yo veo cuando... A mí me gusta hacer el bien, trato de hacer el bien a todo, no me fijo de nada, de qué jerarquía, de persona, esto no, para mí son todos iguales. Ayuda. Y todos los que le doy las cosas, los que le doy, me van a dar algo, esto no, todo lo contrario, no, muchas veces me dijeron, no, lo vamos a ver la cara, dice, para que el día, si alguna vez lo veo, no. El de arriba nos ve todo, y es a lo mejor alguien está ayudando a mis hijos, a un familiar están ayudando, y es verdad eso. Uno cuando hace algo no hay que fijarse a quién, y eso todo lo aprendí allá lo aprendí, de que hablábamos muchísimo nosotros, porque nosotros estábamos con la muerte, hacer cola para comer o hacer cola para ir a correr, para ir a los pozos, era lo mismo, morir acá o morir allá era lo mismo para nosotros. ¿Por qué? Porque la muerte era tan común en nosotros. Por eso yo doy todo por la vida. Y por eso me dedico a eso. La enfermería lo llevo adentro. Y pensá que yo nací en Capital Federal, pero a los 2 años me llevaron a Santiago del Estero. Pero Santiago del Estero en el campo, no en la ciudad, en el campo. Y ahí fui a una escuela, pero sensacional, una escuela de inferior, que antes había inferior, uh-huh, a quinto grado. Y ahí yo tengo el orgullo de la escuela esa de 403, Perchil Bajo, que tiene este a mi nombre, grado. Así no. Que, y ellos me lo pidieron, no, jamás, ellos me lo pidieron si podían tener mi nombre, sí. Tengo el orgullo de eso, siempre voy todos los años. Qué enorme satisfacción, Raúl. Totalmente. Y así, yo atendí muchísima gente y todos me decían, Raúl, vos no sos militar, ¿eh? No, ¿por qué? Si todos venimos de la misma sociedad, hay algunos buenos, malos, regulares, hay algunos buenos, malos, todos, hay algunos buenos, malos, sustancias, que uno esto, uno aquello, es todo uno mismo. Yo jamás fumé, jamás tomé bebida alcohólica, nada, pero nadie me puso una pistola en la cabeza para decirme, Raúl, vos tenés que fumar, vos tenés que esto, no. Nada que ver. Una elección propia. No, elección propia. Ah. Y yo no tenía nada, porque gracias a Dios estoy muy, muy bien, gracias a mi familia, gracias a todo. Lo primero que hice es tener mi casa, porque antes no teníamos nada, vivíamos alquilando cuando éramos chicos, este y aquello. Así que... Pero sin duda usted es uno de esos hombres para quien la Armada es una parte muy importante dentro de la vida, ¿no es cierto? La institución me dio todo. Yo estoy muy agradecido a la institución, porque todo lo que quise estudiar, todo me dio la institución. Yo hablo de la institución, ¿no? Sí, sí. De algunos integrantes, como ser el comandante Jorge Gobse de Canevare, fue todo para nosotros, un sensacional, el último que se tiró del barco, el último que comía, el último que todo. Le vamos a contar a la gente, porque sí, hay muchos que no saben cómo viene el asunto. Claro. El Monsumen, al igual que otros buques en Malvinas, sí, fue requisado por las fuerzas argentinas. En esa requisa se reemplazan las tripulaciones existentes de isleños por hombres de la Armada Argentina. Se nombra normalmente un capitán militar, en algunos casos había un capitán militar y uno civil, en algunos casos, y se arma una tripulación. Eran buques pequeños, de muy baja velocidad, que hacían transporte de carga, normalmente ovejas, entre distintos pequeños puertos. Las isleñas. Inclusive hay muchas islas, habrán visto el mapa de Malvinas, hay un montón de islas grandes, como Borbón, por ejemplo. Muchas gracias. Antes que salte ese infante de marina, lo vacunamos. Donde se criaba ganado... Y era necesario transportarlo, la lana o mismo los animales y demás, y estos buques hacían esa tarea, se desarrollaban esa tarea. Así que usted en principio va a parar a Puerto Argentino. ¿Por qué nos menciona los pozos, don Raúl? No entiendo. ¿Estuvo un tiempo allí suficiente como para... ¿En el barco? En Puerto Argentino, digo. En Puerto Argentino no estuve en ningún pozo. Ajá. En Darwin, donde estuvimos. Ah, después, el 29. De Darwin, cuando la noche esa nos atacaron. Primero un helicóptero, después dos destructores. Nos tuvimos que tirar al mar. Por eso nosotros, las tormentas eléctricas, vivimos la guerra. Están igual. Primero viene el refusilo y después viene el estampido. Es igual, uno vive las tormentas eléctricas, la guerra, totalmente. Se replica, así, ¿no? Se esa replica imagen y ese sonido. Totalmente. Con ¿sí? esa situación, claro, de tormenta. Claro. Así que, y eso es lo que vivimos, lo que pasamos, todo. Y después nosotros tuvimos la suerte, sí, de volver todos sano. Sí. Y lo que éramos militares, ninguno llegó a la jerarquía máxima. Todo fue, ajá, por una causa u otra. Terminaron afuera totalmente. Nadie. La gran mayoría, ¿no? Del personal de cuadro, sí, una vez terminada la guerra, sí, a la larga, al mediano plazo, sí, o al corto plazo, terminaron pidiendo por una castigo. Causa u otra. Sí. Bueno, así que llegan ustedes allá y empiezan a distribuir al personal conforme las necesidades que existían. Recordamos a quien esté escuchando, así muy brevemente, que había dos patrulleras de la Prefectura Naval Argentina. No tengamos problema con... Pero no están los muchachos acá para corregirme, me corregí vos. Y después me mandan mensajes y tienen razón. Intimidatorios. No, pero che, las a esta altura ya deben... Las patrulleras. Tendrían que haber aguardado la costa, ¿no? Las patrulleras guardacostas. GS Guardacosta. Río Iguazú y a Islas Malvinas. Bien. La goleta Penélope. Penélope. El Forrest. El Yeguín. Y el Yeguín, que era, ese sí que era importado de la Argentina, porque ese tenía un destino en alta mar, porque era uno de esos buques que abastecía a las plataformas petroleras que trabajan en alta mar, y tenía una serie de artilugios mecánicos que le permitían manejar las cargas con mucha facilidad, y entonces terminó resultando muy, muy útil. ¿Un poquito de agua? Por favor. ¿Cómo no? No, y el Yeguín se llegó a pensar para ponerle Exocet. Para lanzar Exocet, usarlo como plataforma para lanzar. ¿Y se la iba a bancar? No, ya está opinado. Lo dan vuelta. No, pero se llegó a pensar eso inicialmente. Bueno, la cuestión es que esos buques pequeños, propios de las islas, salvo como decimos el Yeguín, permitieron realizar una serie de tareas muy complejas. Recuerden ustedes que no había caminos, que el ambiente era inhóspito y que nosotros no teníamos vehículos demasiado apropiados para realizar esas tareas de distribución. Así que se hacía por mar. Me imagino yo, ¿recuerda qué día sube al Monsumen por primera vez y se queda allí con ellos? No, el día que llegamos, más o menos los 2-3 días ya nos repartieron a distintos lados. Sí. O sea que de entrada. Sí, nomás. entrada. Así que recuerda ver, sí, Alejandro, sí, por favor. Y nos comenta de que fueron distribuidos en las unidades. Destruidos, ¿no? todos destruidos. ¿Con qué equipo iba cada uno de los enfermeros? ¿Qué tenían en la mochila, no? Enfermeros teníamos morfina inyectable y apósito, nada más. Después, o sea, como para tratar heridas abiertas. Abiertas, nada más. Y ¿llegó a usarlo todo eso? No. Y después, mira, los ingleses, nosotros, mientras uno luchaba con ellos, combatía, era una cosa. El momento que nosotros caímos prisioneros era totalmente... lo atendían todos por igual, por lo menos los que yo vi ahí en Darwin, esto, en todos lados. Y después que ellos... nos atendían muy bien a todos, prisioneros. Ellos son profesionales 100%, nada que ver con nosotros. Nosotros cuando estábamos ahí en Darwin, recuerdo, en el corral de ovejas, prisioneros, vinieron los comandos ingleses, venían, eran todos actores de cine, era pero impresionante lo grande, y nosotros los chiquitos que éramos. Así que pasamos de cosas increíbles. Ya después ya nos daba, era todo igual. Cuando nosotros nos tomaron de prisioneros, ya para nosotros se acabó todo. Bueno, pero vamos así salpicando. Sí. Ustedes forman parte de la defensa del Istmo de Darwin junto con la Fuerza de Tarea Mercedes. Yo siempre quise saber, ¿usted estaba familiarizado con la carga que llevaba el buque? El día que nos atacaron, llevábamos JP1, que era nafta para los aviones, y nosotros no movíamos los aviones. Qué mala idea, que nos atacaron justo ese día. A nosotros nos fue a ver 2 o 3 veces el comandante de las Malvinas, sí, a decirnos a nosotros lo que realmente, el valor que teníamos nosotros, lo que teníamos en el buque. Nos decían, ustedes no son un grupito de marinos, ustedes es la Armada Argentina, si ustedes no se mueven, nosotros no tenemos con qué mandar la nafta para los aviones. Nosotros estuvimos un día o 2 días antes, para decirme, un día o 2 días. Era el fondo donde destruyeron todos los aviones, vio los ingleses, los comandos, eso. Ajá. Nosotros dejamos ahí nafta un poquito antes, dejamos nosotros. ¿En la isla Borbón? Sí, ahí estuvimos nosotros viendo eso. Y ahí fue la primera vez, increíble, les voy a contar algo. que nos bañamos ahí, porque era un sol espectacular, un día espectacular, una belleza terrible. Ajá. Ahí en el canal ese. Y ahí pasamos ahí, después volvimos, porque nosotros las Malvinas lo conocemos de un lado y de otro lado. Así que nosotros transportamos la JP1, material bélico, gente, oveja, lana, harina, personal. Munición. por eso es material sí. bélico. Así que llamaban todo la donde había gente, íbamos nosotros allá. Sí. Porque durante mucho tiempo estuvimos buscando cuáles eran las posibilidades de haber hecho llegar munición de artillería a los cañoncitos que pelearon en Darwin. Sí. Y no nos daba las cantidades, y resulta que el grueso lo llevó el Monsumen. Claro. Por eso le preguntaba. Gobsevich Canevari, ¿usted se conocía con el capitán de antes? No, ninguno nos conocíamos, ninguno. Solamente los enfermeros sí nos conocían, pero los demás no, ninguno. Todos nos hicimos ahí, allá adentro. Qué notable esa unión, ¿no es cierto? Totalmente la unión, pero hasta hoy, hasta el día. Yo los vi a todos, solamente me falta uno solo no verlo. Uno de ejército que fue un soldado, el que nos cuidaba a nosotros, que era nuestra defensa. Estaba el sargento Marchete y el soldado Godoy. A Godoy nunca lo vimos nosotros. En Monsumen siempre nos reunimos. Tuvimos la gran mala suerte de un compañero nuestro, del soldado, el que tenía una condecoración a la más grande ahí de soldado ahí en su momento de marina, que se ahorcó. Era policía él, se ahorcó. Pobre muchacho. Sí, fue una tristeza y dejó una carta donde nos pedía que lo llevaran al lado del padre, el Musquín, Catamarca. Y fuimos cuatro de nosotros, de los que estuvimos con él en el barco Monsumen, fuimos en mi auto, fuimos allá. Nosotros atrás de la ambulancia que nos llevaban, hasta Musquín nos llevaban. Y los otros iban, todo el periodismo, todo estaba con ellos. Pero nosotros fuimos con el corazón y el alma, porque formaba parte de nosotros, forma todavía parte de nosotros. Y hace poco tuvimos la suerte de perderlo a Cabana Luis, un suboficial sensacional. Uh-huh. Que él se cayó al mar, lo sacaron, el que hacía funcionar el barco en todo momento, que tiene unos hijos, uno mejor que otro, todos están en Estados Unidos, estudian, todo genial. Eso es orgullo. Así que muy bueno, tenemos muy buena conexión con todo, con Marchetti. Marchetti anda en todo anda Marchetti. Muy buena persona el gordo. ¿Cuántos, gracias Javier, cuántos hombres eran los tripulantes? Nos hacíamos 12 o 13, y yo lo voy a contar. Uno era Jorge Gobsel Canevare, el otro era Vázquez. El segundo, y el otro era Lehmann. Lehmann, el otro. Sí. Después sí. Venía Cabana. Después Mamani. Cinco. Después venía yo. Seis. Después venía Pedraza, que era el tricista. Siete. Era cabo. Ajá. Después venía que está acá en Quilmes, que trabaja en Quilmes, la cervecería. El único, no lo tengo bien claro. Después ocho. Era los dos hombres de ejército que me mencionó. No, esos son los últimos que era nuestra custodia. Los dos soldados que era conscrito para nosotros, 10 y otro Brunetti, que era uno de los más chicos de todos, tenía 17 años y estaba allá con nosotros. Y el comandante, ese día que nos estábamos bombardeando esa noche, le decía que tiene que abandonar el barco, abandonar sí o sí, porque como estaban bombardeando, caía un fósforo ahí adentro, explotaba todo, no parecía ninguno. Y él no quería largar el manejo del barco. Y 17 años, Brunetti. Y era un suboficial de la Armada. Sí, un cabo segundo de la Armada. Sí, y después había otro de mar, éramos 12 y los otros, éramos 13 o 14 éramos nada más. No lo tengo bien claro. Esos dos hombres de ejército eran del Regimiento de Infantería 4. Claro. ¿Sí? Les dan como dotación antiaérea a estos dos hombres, un suboficial y un soldado. Sí. Con una MAG 762 y munición. Pobre. Imagínate, para casa Javier. Sí. Bueno, pero era lo que había en ese lo momento. Lo que había. Uh-huh. Y todo ese día, esa noche que nos atacaba, una noche lluviosa, cuando nos atacó el ejército, el otro, en helicóptero fue, uh-huh, esa noche. Y todo le dimos con... Fue humeándose, fue el... Uh-huh. pero fue, le dimos todo con pistola, con con el falto, y después nos apareció dos destructores y nos tuvimos que abandonar el barco sí o sí. Ahora, así ahora que nos tiramos, cuenta tiramos la balsa, después nosotros nos tiramos de arriba así, y ahí donde se cayó uno que se tiró directamente hacia abajo, se golpeó la espalda, así que lo que pasamos, el único caliente que teníamos nosotros, pues, todo mojado, era nuestra orina, que nos pasaba en la mano y nos pasaba en la cara, en el cuerpo, y después todos entre nosotros nos pegamos así para que no nos durmíamos, porque acá que le dormía se era algo moría congelado. Ninguno aprovechó la situación, ¿no? Vimos, no éramos todos bien gracias a Dios. Yo conozco algunos casos en los que se me escapó Alejandro. El incidente, el ataque que nos comenta de con los helicópteros fue después del desembarco del 21 de mayo, que el Monsunen está en Bahía Fox. Del otro lado, cruza el estrecho y empieza a ir entre las islas. Y creo que fue la noche del 22 al 23 que lo ataca un helicóptero, dos helicópteros, con dos fragatas que eran las que eran los buques nodriza, los buques madre de los helicópteros. Lo que encontré, lo que pude leer, es que esos helicópteros iban a abordar, llevaban tropas especiales. Tropas del SAS para abordar el Monsunen. ¿Por qué? Porque el comodoro Clapp conocía a través de South B. Taylor las bondades que tenía el Monsunen para hacer ese trabajo de abastecimiento entre las caletas. Entonces el objetivo de los británicos era capturar el Monsunen esa noche, ¿no? Ajá. Y entonces, frente al fuego que reciben, es que los helicópteros tienen que alejarse. El fuego reunido de la totalmente tripulación y de la C-762. Algo acerca de SBS. O SBS, los comandos SAS, dijiste. Creo que eran SAS. SAS. Porque en algún momento el capitán Gobsevich encuentra como una opción para resolver momentáneamente la situación en la que se estaban metiendo. Embicar el buque, es decir, encarar con la proa del buque la tierra y de esa manera asegurarse que iba a quedar a flote de alguna forma, pese a que lo alcanzara. Con todo ese combustible en la cubierta, las probabilidades de sobrevivir a un impacto directo era muy poco posible. De hecho, hay otro buque. Por eso los tiros de las fragatas eran para amedrentar al buque. Porque lo que necesitaban para el buque. Claro, necesitaban el buque, no era para pegarle. El Isla de los Estados, otro de los buques que hacían el mismo trabajo que ustedes, es cruzado por el Alacrity y también llevaban tambores de combustible. Y eso fue lo que terminó con el buque en un santiamén, ¿no es cierto? Esa noche anterior, esa noche donde lo bombardearon a la Isla del Estado, nosotros estuvimos cenando los dos tripulación de los dos barcos en el barco que estaba ahí, que nos invitó el comandante de ellos, y todos estuvimos con él, y ese día ellos salían un poquito más temprano que nosotros porque el comandante del barco este de Isla de los Estados, el capitán Pallarola le dijo: no, yo salgo primero, qué sé yo, porque si no cualquiera de los dos lo tocaba, cualquiera de los dos, el Monsumen le tocó a ellos, donde se fue un compañero nuestro, Cruz, un enfermero, así, y otro uno de los que viajó, Cruz, estaba ahí. Cruz, claro, así que fue algo muy triste. ¿Y ustedes en qué momento se enteraron, don Raúl, de lo que había pasado? Escuchamos toda la explosión, fue terrible. Qué fea sensación. Es muy feo, todo, quedó todo blanco en todo, porque brillaba todo. Y a nosotros el cuerpo parecía que teníamos todo pinchazo en el cuerpo nuestro, todo pinchazo así. Así que fue algo bien. Que iba a ser. Acá algo increíble, ¿no? Los argentinos vieron, supieron lo que es la guerra cuando pasaban directo de Estados Unidos, cuando llegó a Unidos. ¿Los vietnamitas? Claro, con ellos se dieron cuenta de lo que realmente pasaba a nosotros las cosas. Igual a ellos. Ahora, fíjese qué destino, ¿no es cierto? Porque los buques, de esos cuatro buques, solo el Isla de los Estados esa noche fue alcanzado por fuego. Y si bien ustedes estuvieron cerca y sufrieron averías y demás, el buque navegaba o por lo menos flotaba, porque se lo llevan a remolque desde esa posición. Esa noche, al otro día, el Forrest, con el capitán Molini, eso nos llevó hasta... comentó con el comandante Jorge Gobsevi y nos llevaron en la remolque, nos llevó hasta Darwin. Uh-huh. Y ahí en Darwin nos dejó y él se siguió y nosotros hicimos... el pozo, hicimos todo. Esa noche Molini sale con el Forrest en busca de los posibles sobrevivientes del buque de Pallarola. Uh-huh. Inclusive claro. Lo encuentran. Cuenta siempre una anécdota Molini que lo reconoce a la distancia durante el día a Pallarola, porque es muy pelirrojo el capitán. Y dicen que una combinación de comunicaciones hizo que la esposa de Pallarola supiera que estaba bien antes de que te lo tuvieran a bordo. Porque él avisa. Molini avisa que lo estoy viendo al capitán. Tenemos fosforito arriba. Lo voy a buscar. Y entonces la alegría de haberlo encontrado, se comunican y la esposa termina sabiendo que estaba bien antes de que realmente lo pudieran levantar de donde lo encontraron. Así que una casualidad extraordinaria. ¿Qué pasa en Darwin? Déjame hago un comentario más. Nos comentaba don Raúl que llegó el Forrest para remolcar al Monzón. Sí. Voy a la noche anterior. Ellos habían desembarcado, se habían metido tierra adentro y después deciden volver al buque, porque había quedado con la máquina funcionaba la máquina. ¿No? Los ingleses detectaron esa situación, que el buque había sido abandonado, y entonces, bueno, replegaron las fragatas porque no podían navegar ahí a la luz del día, y dijeron, bueno, mañana vamos y tomamos el buque. Bueno, se encontraron el buque. Bueno, se ha la tripulación y se lo había llevado, ¿no? El remolque que nos iban a contar. Claro, en realidad yo me estoy apurando porque hay toda una serie de hechos relacionados con el abandono del buque, ¿verdad? Bajo la... Está bien, Javi. Gracias. Alejandro comentaba que el buque es horquillado por las fragatas con el único objetivo de amedrentarlo al capitán para que entregara el buque o hiciera abandono del mismo. La suerte que se avivan de embicarlo para abandonarlo, por si ahora sabemos qué pasó, pero en ese momento uno estaba pensando que lo estaban buscando para hacerlo volar. Así que uno no se baja sino más de un buque si no lo ayudan, y ahí ayuda no había y era de noche, era como la 1:30, 2 de la mañana era. ¿Cómo se abandona? Llovía. ¿Cómo se llovía? Como el dicho, era de noche y llovía. Era impresionante. ¿Y cómo se abandona el buque? ¿Les dan orden de abandonarlo? Totalmente. Uh-huh. Cuando embicó el barco, él dio la orden que tenemos que abandonar. ¿Estaba usted en la cubierta cuando toca tierra el buque? No, abajo. Qué cosa rara debe haber sido, ¿no? Así que el ruido, me ruido, imagino, todo, se rompió el cimbronazo, claro, el cimbronazo, el freno de golpe del buque. Eso hicimos todo. ¿Cómo es que lo abandonan? ¿Cómo salen del buque? ¿Cómo dejan el buque? Fuimos arriba y nos dijeron lo primero que... tirar la balsa. Ajá. La balsa, tiramos la balsa, debe ser que se hizo rápido, se abrió la balsa, sí. Pero para nosotros eran horas. Claro, no la, pasaban más. Horas, sí. Que se abrió la balsa y nos comenzamos a tirar de arriba, que era altísimo, nos tiramos directamente a la balsa, con botas, con todo, era impresionante, pesadísimo. Ninguno tuvimos la mala suerte de caer afuera, solamente cayó afuera y los que se tiraron directamente del barco de arriba y se golpeó con las piedras en la espalda. Después no. Y después nosotros tuvimos la suerte de que nos tiramos al barco, a la balsa, nos llevaba en la balsa la hélice del barco nos llevaba para el medio del mar. No sé cómo hizo Pedraza, Pedraza era un compañero nuestro, un electricista, comúnmente no se llama soga, pero era un cabo, y tiró, no sé cómo tiró, y Jorge, no sé cómo hizo Jorge Gómez, lo enganchó, no sé cómo, un dios aparte. Todo medio de la noche, en oscuridad, todo, y de ahí nos arrastró, nos llevó hasta allá. ¿No más cuánto mide una balsa? Y cuatro metros. ¿Y de cuántos saltaron? Y creo que éramos cuatro ahí. Pero saltaron como de 8 metros. Por eso, ¿de qué altura? Sí, de para embocar a 4 metros, sí, lloviendo. Sí. ¿Qué te parece? ¿De noche? 8 metros son 2 pisos. Por eso. Es como tirarse la terraza de un segundo piso. Un poco más, claro. Y todo mojado, todo pesadísimo. Hay que embocar de allá a 8 metros. Es con el miedo que teníamos. La altura, porque el buque estaba levantado. No estaba navegando. Claro. O sea, debe haber sido más todavía. Por eso toda la obra viva. Claro. Y si pifiaste, quedan las piedras. Cierras. Y hay muchachos muchacho que se golpean las piedras, ¿verdad? Por eso, este chico. Y el. Para colmo, en ese momento, cuando ya salíamos todos, ya estamos. Resulta que faltaba uno que gritaba. Ayúdeme, que quedó colgado. Era chico de. Se enganchó ahí en el barco, de que vive allá en Frías, que es en Santiago del Estero, que trabaja ahí en una empresa de. Así que Lucilo Ávila. Que era allá de Santiago del Estero, y el comandante Jorge, no sé cómo hizo, lo rescató y lo sacó. Jorge estuvo en todo. Así que, y después con este herido, y él pidió voluntario para que lo ayudemos, y ahí estábamos dos. Lo pusimos los fusiles de tipo camilla. Ajá. Y lo pusimos ahí en el acostado a él. Y lo llevamos un poquito, y después yo quedé hablando 2 o 3 segundos con él, así con el que estaba herido, y no sé qué le dije, el tipo brujo, como dicen los enfermeros, se levantó y salió caminando tranquilamente. Bueno, yo prefiero, ¿sí? Antes que me agarre este, prefiero irme solo, dijo. Algo increíble, pues. Sacó la aguja, se paró y se fue. Algo usted increíble. Sabe, Raúl, que yo trabajo en un correo. Sí. Y me jacto de conocer algunas localidades del interior del país, hasta por número de código postal. ¿Qué? Pero perchil bajo, debo confesar. No. Es un paraje entre Santiago del Estero y Mailín, o sea, entre la 9 y la 21. Sí, correcto. ¿No? Sí. ¿Y a qué edad se vino de allá? No, yo. Ahí en Perchil Bajo está entre Brea Pozo y Atamisqui. Claro, está y Añatuya. Cerca de, claro, Añatuya. Son lugares famosos. Está Loreto, de Leodán. Señores de Chacarera, hablar, claro, cuidado. Chacarera, porque mi papá trabajaba acá. Como la hermana mayor tenía asma y lo mandaron a Santiago del Estero, al norte. Ese tiempo era seco, claro, allá. Claro. Y lo mandó, entró el ferrocarril, bueno, claro. Lo mandaron allá, ayúdenme, lo mandaron allá. Sí, Chacarera, duro y pelado ahí. Sí, sí. Nada de broma. Así que mi papá era ferroviario. Por eso hoy tengo la suerte, el orgullo de que mi hijo hoy le hicieron firmar para ingresar en la escuela acá en Boulogne para estudiar, para ser maquinista, conductor de trenes. Hoy. Es un orgullo, justo hablo. Mi papá era ferroviario. Felicitaciones. Es un orgullo, orgulloso. Sí, un orgullo para él. Sí. Daniel, ¿cómo anda la cosa por ahí? Bueno, la cosa aquí, mandan saludos a nuestro entrevistado, don Raúl, y están conectados y enganchados en nuestra página, don Bruno Mena, Silvia Palucito, Javier Hugo Carbonaro, Marta Ranzanz, Robert Di Giorgi, Diego Martín Díaz, Facundo García Vega, Silvina Batallanés, Tati Fernández Causi, Guillermo Guimarra, Miguel Ángel Rodríguez, don Sergio Moyano, mi amigo Néstor Antón, Sebastián Aguirre y don Jorge Horacio Santucho, que dice: saludos, estimados bandoleros. No. Oiga, momentito. Le contesté, le puse: apenas aprendices del GOE. De delincuente. fue el cumpleaños de la señora negra, me hace. Me obliga a recordar a la doctora Mendolara. Feliz cumpleaños, señora negra. Así que pensé que íbamos a tener alguno de los restos de la torta. Pasó de largo. Hubo un budín de pan ahí, bastante bien. Pero bueno, todavía hay que seguir practicando. Si seguimos con las efemérides, hoy es el cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de Chitrulito. Chitrulito, Fede, sí. 9. Mi germo hizo una chocotorta y los vikingos de sus compañeritos no le dejaron mordieron. Ni las migas. No, que las migas, le mordieron la fuente. Claro, con plástico y todo se comieron. No, de metal la fuente. liquidaron la torta y se clavaron. Y del Tito Silvestre. Ah, sí, lo he visto que lo saludaban al aviador naval. Un gran amigo. Sí, don Silvestre. Bueno, nosotros, para variar, porque normalmente estas cosas no suceden, le vamos a entregar 10 segundos antes a la señora operadora. En un ratito volvemos. No se vayan, hasta luego. Che, venga la torta. Sí, una botellita de champán, aunque sea. Saludo, pero. No te estoy diciendo. No te estamos reclamando. No te estoy diciendo. Mucho, hágase cargo. Una botellita de champán no costaba nada. Llevábamos la copa y listo. Levanten el teléfono. Que te cuide a vos, está bien. Está bien, pero nosotros, ¿qué culpa tenemos? Nos cuidamos solo. Con vos hay bronca porque no llamaste, ¿sí? Muy mal. Los chicos llamaron. Si acá, de la banda el que no me llamó fue. A Mendolara. A Mendolara. Las distancias ya no existen. Signos FM te acompaña.